Cada día te subís a tu rutina. Al trabajo, a la facultad, a llevar a los chicos a la escuela o a cuidar a tus nietos. En un futuro, también te vas a subir algo más grande. La nueva línea F del subte y los nuevos trambuses. Proyectamos una ciudad más conectada. De Barracas a Palermo, o de Aeroparque a Pompeya, o de Caballito a Villurquiza. Nuevas estaciones, conexión con 7 líneas de subte y trenes, y nuevos trambuses eléctricos. Un transporte más eficiente para moverte mejor, más rápido y sin perder tiempo. Conoce más en buenosaires.gov.ar/subte. Subite al futuro.